Oh, pobre niño. Yo no sabía qué hacer. Oh, pobre niño. Yo no sabía qué decir. Oh, pobre niño. Yo no sabía si llorar. Oh, pobre niño. Yo no sabía si reír. Y yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. Oh, pobre niño. Yo no sabía qué decir. Oh, pobre niño. Yo no sabía si llorar. Oh, pobre niño. Yo no sabía si reír. Oh, pobre niño. Yo no sabía qué hacer. Y yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió su perro. Y el segundo murió su gato. El tercero murió su perico. Y triste ella se quedó. Pobre niño. Y no sabía qué hacer. Pobre niño. Y no sabía qué decir. Pobre niño. Y no sabía si llorar. Pobre niño. Y no sabía si reír. Y yo no sé lo que deba pasar. No sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió su perro. Y el segundo murió su gato. El tercero murió su perico. Y triste ella se quedó. Pobre niña. Y no sabía qué hacer. Pobre niña. Y no sabía qué decir. Pobre niña. Y no sabía si llorar. Pobre niña. Y no sabía si reír. Y yo no sé lo que trata de hacer. No sabemos lo que pueda pasar. Oh, pobre niño. No, nena, olvídalo. Oh, oh. Ya no sufras más. Olvida ya, vamos, vamos. Llores, no sufras, no sufras. Sufrimientos y alegrías. Alegría.

una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Se paran de puntas como un perfectín, parece la estatua de San Peluquín. Y tus peluqueros te alcanzan a ti con penes de acero y cierras sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Se paran de puntas como un perfectín, parecen la estatua de San Peluquín. Y tres peluqueros te alcanzan a ti con penes de acero y sierras sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Despeinada, despeinada, despeinada. Sueño, sueño contigo, sueño por ti, mi amor. Siento, siento en mis sueños, siento thank you.

Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Catón.